Diciendo que ha muerto mi marido y ahora quién me lo irá a enterrar. Mi compañero de tantos años hoy me dejó en esta soledad. Como no tengo con qué enterrarlo, vengo a que me hagan la caridad. Como no tengo con qué enterrarlo, vengo a que me hagan la caridad. No se preocupe, doña Zoraida, que su marido ya se murió. Y si no tiene quien se lo entierre, mañana le hago el entierro yo. Mañana le hago el entierro yo. No ten la ropa y el mercadito, doña Zoraida, si no estoy yo. Yo no he venido a este negocito, pero el entierro se lo hago yo. Tenga paciencia y sufra con calma, que su marido no vuelve ya. Usted dirá que puedo servirla y esta semana voy por allá. Usted dirá que puedo servirla y esta semana voy por allá. No se preocupe, doña Zoraida, que su marido ya se murió. Y si no tiene quien se lo entierre, mañana le hago el entierro yo. No se preocupe, doña Zoraida, que su madre...